Las bacterias tienen un modo muy curioso de reproducirse, ya que al hacerlo se fragmentan en dos partes. En condiciones normales, las bacterias se reproducen cada 20 minutos. Entonces, si en un ambiente hay solo una bacteria, al cabo de 20 minutos tendremos dos ejemplares de esta. 20 minutos después serán 4, y así sucesivamente. Luego de una hora habrán 8 bacterias. No parece tanto, pero en 3 horas, ¿cuántas bacterias habrán? Analicemos lo que pasó llevando los datos a una tabla. ¿Te das cuenta ahora de lo que ocurre? Finalmente, si la población inicial es de 30 bacterias, ¿cuál será la población en 3 horas?